Estamos nuevamente aquí con ustedes en Hijos de la Tierra y bueno, a continuación vamos a darles un informe, un reporte de la caravana llevada a cabo hace unos días a Chiapas, la caravana Todos por Patixtán, en la cual tuvimos posibilidad de participar y bueno, pues esto en el marco de un septiembre decisivo para Alberto Patixtán. En las próximas semanas se va a estar definiendo de manera definitiva su caso, que pues tiene una de dos opciones, o pues que el profesor sea liberado después de 13 años de encarcelamiento injusto, o que pues más bien se reafirmen los 60 años de condena que tiene. El caso ahorita se encuentra en el primer tribunal colegiado con residencia en Chiapas, que bueno, es una instancia federal, pero que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez. Hasta hace unos días lo que se estaba esperando era que se le asignara un magistrado ponente, el magistrado que va a estar a cargo de la revisión del caso. Había la posibilidad de que se eligiera este magistrado, pues de tres magistrados que son los que van a discutir el caso, y pues a partir de la asignación de este magistrado correrían 10 días hábiles para la resolución del caso. Antes de comentarles un poquito más sobre esto, sí quisiéramos resaltarles que el primer tribunal colegiado con residencia en Chiapas es la última instancia nacional que tiene el profesor Alberto Patixtán. Para quienes no lo conocen, Alberto Patixtán es un profesor indígena tzotzil del estado de Chiapas, de la comunidad del Bosque, quien pues es un luchador social, ha sido un luchador social durante su estancia en prisión, ayudando a la libertad de otros presos, injustamente presos, tanto políticos como presos comunes, pero afuera de la cárcel era un luchador social importante en su comunidad y bueno, pues fue utilizado como chivo expiatorio de un múltiple homicidio que ocurrió cerca de la comunidad del Bosque, en donde murieron 7 policías. Y bueno, pues durante estos 13 años de encarcelamiento injusto se ha demostrado una y otra vez que el profesor Alberto Patixtán es inocente de los delitos que se le imputan. Hay pruebas, hay también pruebas de todo un procedimiento jurídico ilegal, irregular, con pues muchas cosas muy sucias, digamos. Y bueno, pues a pesar de que se ha demostrado su inocencia, múltiples instancias han decidido no otorgarle su libertad, obviamente por motivos políticos. Fueron motivos políticos los que lo metieron a la cárcel, son motivos políticos los que pues hacen que Alberto Patixtán continúe en ella. Y bueno, como les decíamos, este tribunal es el último que puede revisar su caso, porque es el único último recurso legal que le queda al profesor Alberto Patixtán. Después de esta resolución, si fuera desfavorable, solo quedan instancias internacionales, lo cual pues es muy complicado, porque pues estos procedimientos internacionales pueden llegar a tomar hasta 8 años, ¿no? Entonces, bueno, pues es un septiembre decisivo. El día lunes pasado, el día 2 de septiembre, fue asignado el magisterio ponente de este caso. Su nombre es Freddy Gabriel Celis Fuentes, y por lo tanto, a partir de este del lunes pasado, pues empiezan a correr los 10 días hábiles, lo cual significa que el caso del profesor está por ser resuelto desde antes del 15 de septiembre. Esto pone a las personas que están, digamos, solidarizándose con su causa, pues en alerta. Estamos contra reloj, estamos en cuenta regresiva, por decirlo así, y entonces es importante que podamos seguirnos solidarizando ahora más que nunca con el caso del profesor, que podamos reforzar las actividades, seguir mostrando preocupación, seguir pidiendo a los magistrados que le den su liberación y que sigan un caso justo, digamos, un procedimiento justo. Y bueno, pues era lo primero que queríamos compartir es esto, ¿no? Estamos contra el reloj, tenemos 10 días hábiles para mostrar toda nuestra solidaridad. Por otro lado, queríamos compartirles también un poco de qué se trató esta caravana Todos por Pakistán, que salió el día 29 de agosto para Chiapas y que tuvo tres principales actividades. La primera fue justamente una visita al primer tribunal colegiado con residencia en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en donde pues una comisión de la caravana entró a hablar con el magistrado que se encontraba en ese momento, que curiosamente es el mismo que queda como magistrado ponente, y bueno, pues él expresó que el caso del profesor tenía mucho respaldo nacional e internacional, que había muchas personas vigilando el actuar de esta instancia, que habían muchas personas pues dispuestas a actuar en favor del profesor, que se le solicitaba pues un procedimiento jurídico limpio, ético, justo, ¿no? Y pues que teniendo un juicio de este tipo y haciendo caso a pues digamos toda la argumentación jurídica de la defensa de los abogados de Alberto, pues realmente no tendría que haber otra consecuencia o otra resolución más que la libertad inmediata del profesor. Por otro lado, también tuvimos la posibilidad de visitar a Alberto Pakistán en el penal, en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas. Pues la visita consistió de como 40 personas y todas de ellas pues tuvieron la posibilidad de abrazar al profesor, de expresarle su solidaridad, de darle unas palabras, de recibir también unas palabras del profe. Fue un evento muy emotivo, tuvimos la presencia también del compañero Héctor Pakistán, hijo de Alberto, un joven de 16 años que realmente pues ha hecho mucho por la libertad de su papá, y bueno, pues tuvimos ahí unos intercambios muy emotivos. Alberto pudo contar varias de sus historias de cómo resistió dentro de la cárcel, pues se le explicó distintas iniciativas que se estaban llevando a cabo por su libertad, y bueno, pues el balance de esta experiencia pues es muy positiva. Yo diría que tanto las personas que pudimos estar ahí como el profesor mismo nos sentimos fortalecidos, nos sentimos apapachados, y bueno, pues esto también nos revitalizó, nos dio energía para seguir con pues estas acciones por su libertad. El día siguiente, el día sábado, se llevó a cabo una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el cual pues expuso, digamos, los resultados de esta caravana, y pues también se aprovechó el espacio como para pensar en algunas acciones en estas últimas 2-3 semanas que nos quedan. Pues la invitación en este sentido es que ustedes puedan estar al pendiente del blog www.albertopakistan.blogspot.mx, y también si ustedes tienen Facebook, la página Todos por Pakistán, que ustedes es un grupo abierto, digamos, en Facebook, donde ustedes pueden ir teniendo información sobre las distintas actividades que se están llevando aquí en el Distrito Federal. Son dos espacios, digamos, informativos que pueden ser útiles si ustedes quisieran solidarizarse. Y, digamos, este sería en general el reporte que queríamos hacerles. Van a haber actividades casi todos los días de aquí a que salga, digamos, que se haga la resolución del caso. No todos los días, pero sí van a haber actividades constantes. La más próxima es un foro en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM. En este foro van a hablar distintos expresos políticos. El foro se llama Miradas de Libertad. Es a las 5 de la tarde y bueno, van a estar presentes Héctor Pakistán, Ignacio del Valle, General Francisco Gallardo, Gloria Arenas, Erika Zamora y Sandino Rivero. Va a estar muy interesante, así que los invitamos a este foro Miradas de Libertad el jueves 5 de 5, perdón. En efecto, el jueves 5 de septiembre a las 5 p.m. en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM. Y bueno, pues las siguientes actividades se irán anunciando. Cabe resaltar también que, pues digamos, los grupos de solidaridad y las actividades y acciones de solidaridad por el profesor Alberto Patistán, pues se encuentran en muchas partes del país y en muchas partes del mundo. Ha habido expresiones de solidaridad, pues en serio, de todo el mundo. Y bueno, pues estas actividades que nosotros estamos mencionando son unas más de todo este movimiento solidario. Entonces, bueno, también si ustedes no se encuentran en el Distrito Federal, sería bueno que buscaran qué acciones, qué personas, qué organizaciones están trabajando en su estado o en su país por la libertad del profesor, y si no, pues que puedan de todos modos sumarse a estas exigencias, pensando y planeando acciones desde sus lugares, desde sus, pues desde donde vivan, ¿no? Y bueno, pues esperemos que este reporte les haya resultado informativo, y esperamos verlos también en las actividades que se llevarán a cabo en los próximos días. Vamos a escuchar ahora una canción escrita para Alberto Patistán. Esperamos que les guste y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Bailando, bailando,

Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y bueno, pues ahora nos vamos a ir hasta Brasil. En este país, pues en los últimos días, pues a sede de dos encuentros importantes. Primero, la Marcha Mundial de las Mujeres, que reunió a mujeres de diferentes países con discusiones diferentes puntos. Y bueno, para todas las personas que están interesadas en escuchar pues entrevistas y la declaratoria final, pues Radio Mundo Real junto con otras organizaciones y medios alternativos y de comunicación popular, pues han estado haciendo pues toda la cobertura de estos eventos y bueno, les vamos a pasar un audio sobre esta cuestión de la Marcha Mundial de las Mujeres y también vamos a finalizar con un audio acerca del Encuentro Nacional de Afectados por Represas en Brasil. Recordemos que el encuentro de el movimiento, perdón, de afectados por represas brasileño es uno de los más importantes de América Latina y en general del mundo, pues ya cumple 20 años de estar luchando por una diferente gestión del agua y la energía y pues ahora están reunidos allá en Brasil, exactamente en San Paulo, más de 17 países, más de 30,000 delegados y delegadas pues que están discutiendo y pues les vamos a pasar un audio también que recoge un poco el sentimiento sobre estas jornadas que se están teniendo y pues al igual todas las personas que estén interesadas pues en la página de Radio Mundo Real, en la página también del movimiento del MAVI y del MAPDER puedan encontrar toda la información de las discusiones que se están teniendo en Brasil y pues desde aquí México pues les mandamos un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras pues que se están organizando y pues están luchando por una gestión del agua y de la energía diferente y pues de todas esas mujeres guerreras que estuvieron reunidas allá en Brasil. Pues disfruten los audios y pues regresamos a su programa Hijos de la Tierra. Agua y energía con soberanía, distribución de la riqueza y control popular. Convergencia de medios de los movimientos sociales. Desde Sao Paulo, en el encuentro de afectados y afectadas por represas de Brasil, somos Convergencia. Por agua y energía con soberanía, distribución de la riqueza y control popular. Una producción de la convergencia de medios de comunicación de los movimientos sociales, desde el encuentro del movimiento de afectados por represas de Brasil. Por agua y energía con soberanía, distribución de la riqueza y control popular. Es una canción que se llama Para y que más o menos dice: Padre, Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta. Que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces, tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, padre, que si hay pinos, hay piñones. Que si hay flores, hay abejas. Y cera. Y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre.

pues les agradecemos que hayan estado estas 2 horas con estas entrevistas y noticias del movimiento socioambiental de México y del mundo, y pues recordemos que nosotros podemos hacer la transformación que queremos, y pues gracias a toda la banda que nos están enviando pues todas sus colaboraciones. Ustedes hacen el programa y pues los esperamos el próximo martes en Hijos de la Tierra. Represa en la tierra.